Entonces, oremos. Ya. Vamos a ver entonces el capítulo 35 de Génesis y quedamos en el versículo 15. Ahora vemos el 10, el 16, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo, estamos en su presencia en esta hora, rogando asistencia de su presencia, de su Espíritu Santo, asistencia de sus ángeles. Que la revelación de su palabra sea sobre nosotros. Su palabra dice que dos o tres en su nombre, Señor, tienen la facultad de que usted se haga presente. Por la fe, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, y rogamos que usted nos enseñe en esta hora estas palabras del Génesis, del inicio. Muévase en nuestro alrededor y háblenos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y alguna tarea había? Había una definición que había de liberación, ¿no? Sí, de liberación. Liberación. Usted puede hablar más fuerte, no, usted se lo escucha muy despacio. Ya. Sí, hable. ¿La leo yo? Ya, sí. Lea la tarea nueva. Es un ritual religioso o ceremonia de la antigüedad que consistía en la aspersión de una bebida en ofrenda a un dios. Y Jacob levantó un monumento en el lugar en el que Yahvé le había hablado, un monumento de piedra sobre el cual hizo una libación y vertió aceite. Claro. Vertió aceite. Eso era como lo que hacían los del pueblo de Israel antiguo. Todo lo hacían con vertiendo aceite. Y eso es lo mismo que se hacía en los profetas, en los reyes, una libación. Se ungía con aceite. Porque el aceite para los hebreos significa la unción, el llamado del Espíritu de Dios, a que haga presencia, a que marque, a que establezca. Eso es libación, ¿ya? Entonces eso es lo que Jacob hizo. En cierta manera estaba él consagrando ese lugar, marcando ese lugar como un lugar sagrado. Entonces derramó libación en ese lugar. ¿Ya? Entonces ahora vamos al capítulo 35, el versículo 16 en adelante. La semana pasada estuvimos viendo que Dios bendijo a Jacob por segunda vez y le volvió a recalcar el cambio de su nombre. Que su nombre ya no sería más Jacob, sino su nombre sería Israel. Le puso por nombre el nombre Israel, también lo bendijo Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré. Y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió a su lado, o sea, subió de su lado, o sea, Dios estaba con él y Dios ascendió. Eso dicen las otras versiones. En el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en su lugar donde Dios había hablado con él. Y un pilar de piedra y derramó sobre él una libación. Ahí está la palabra. Una libación también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel, que significa... ¿Cómo significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. El lugar donde Dios había hablado con él. Y una casa, ¿saben por qué una casa es casa? Porque una casa tiene puerta. Y si una casa tiene puerta, de ahí, por ahí salen y por ahí entran. Entonces, Dios entraba y salía de ese lugar. Es un portal. Eso es Betel, un portal. El primer portal intergaláctico que podríamos decir que se ve en la tierra es este. Para que ustedes sepan, el primer portal interdimensional en donde Dios tiene un lugar donde Él se manifiesta es este lugar, Betel. Entonces, y es un lugar marcado con libación. Este lugar es consagrado y en este lugar pasan cosas especiales. Tanto que después en ese mismo lugar se levanta el templo. Tanto que en ese lugar se detiene un ángel que venía matando a los israelitas, venía matando miles de personas. Y se detiene ahí porque el rey David hizo un holocausto en ese lugar. Hizo un sacrificio. Y ahí se detuvo una matanza. Entonces siempre ese lugar ha venido siendo un lugar sagrado. Y ese lugar que hoy día está en la disputa y en Jerusalén. En Jerusalén hasta el día de hoy, en donde los musulmanes, los católicos y los judíos tratan de mantener el poder de ese lugar. Y hay cosas que nosotros desconocemos, pero en esos lugares se van a llevar batallas futuras, el poderío del mundo se va a dictar de ese lugar, lo dice la Biblia. Habrá un gobierno que será desde ese lugar. Entonces, por eso que todos quieren estar ahí, po. Y no es un lugar de paz, aunque su significado sea de paz, es la ciudad con más conflicto en el mundo. ¿Por qué? Porque ahí hay un portal, pero este portal no lo lleva, este portal no conecta con Sirio, no conecta con los pledayanos, no conecta con arcturianos, no conecta con extraterrestres de la nueva era. Este lugar conecta con el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, el autor de la vida. Este lugar es mucho más sagrado que cualquier otro lugar, porque los egipcios levantaron su propio lugar, las pirámides, tienen una formación de tal manera que simbolizan la formación de unas estrellas que están en el cielo. Tienen los mismos grados, la misma distancia, la misma forma, y dicen que estas pirámides fueron puestas porque son una simulación de lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Un lugar sagrado con esa constelación de Orión. Hay algunas pirámides en el mundo que tienen que ver con otras partes de las estrellas, como diciendo, desde aquí vienen nuestros dioses. Pero, las de México, ¿no? Claro, las de México, las de Guatemala, las de los Incas, los Mayas. Y en varios lugares hay cosas sagradas que tienen reflejo con las estrellas. Pero este lugar va mucho más allá. Mucho mayor. Entonces este lugar tiene mucho más poder. Y por eso es que el Vaticano tiene metidas sus tentáculos aquí. Por eso que los musulmanes también lo tienen. Y los cristianos, o sea, y los judíos, como por derecho propio, también quieren estar ahí porque es un lugar de poder. Entonces, cuando ustedes vean las noticias, fíjense bien, siempre hay como una manipulación del sistema. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entrar al versículo 16. Tania, por favor, tú lee el 16, después Walter el 17, Leire el 18. Después partieron a Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto. Walter. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y cuando su alma partía, estando en agonía, llamó el nombre de su hijo Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Y su padre lo llamó Benjamín. Fíjese, ¿qué significa Benoni? ¿Tiene alguno el significado ahí? Parece que es hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza. Me estoy muriendo y estoy triste, ¿cierto? Estoy muriendo y estoy triste. Y y le iba a poner hijo de mi tristeza, pero su padre le puso Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la mano derecha. Hijo de la mano derecha. Y fíjense qué curioso que la Biblia describe a todos los Benjamines como zurdos. Se llaman hijo de la mano derecha y son todos zurdos. Y eran todos zurdos y eran, no erraban a un pelo, no sé cuántos metros de distancia con la flecha. Eran los mejores arqueros que tenía Israel, pero eran zurdos. ¿Cómo te puedes llamar hijo de mi mano derecha y ser zurdo? Qué increíble. Es que ahí hay algo, hay un misterio. Y bueno. Acá dice lo mismo, mano derecha, pero también dice hijo del sur. Hijo del sur. Ya, y el 19 dice: murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efraín, de Efrata, es decir, Belén. Y erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Les suena este nombre, Efrata? Sí. Porque sí. Ahí hablan de que nació Jesús. Ay, cosita más linda, yo le voy a darle todas las estrellas en su frente, se las voy a marcar. Eso es. Ahí nació Jesús. Que es casa de pan. Casa del pan, ¿cierto? Belén. ¿Qué significa casa de pan? Casa del Belén, pan. Casa de pan. Belén, o sea, fíjense cómo Dios nos marca el lugar donde nacería, el Cristo, aquí es donde muere Raquel y aquí se erige un pilar, una señal. O sea, ahí hay una señal, es un lugar antiquísimo, un lugar de patriarcas, donde nacería el Señor, y Belén era considerado un lugar, uno de los más pequeños que había. Hay una palabra donde dice que nacería el Salvador y vendría de Belén. Eso lo vamos a ver en algún momento. Busquen esa tarea, déjenlo como tarea. Buscar las referencias a Belén, referencias a Belén. Alguien de los discípulos creo que pregunta, ¿puede salir algo bueno sí, de Belén? Puede salir algo bueno de Belén, ¿cierto? Y ahí búsquenlo porque ahí hay una riqueza. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Qué dice alguna cosa de otra versión? ¿Cuál era el? El 20. Aquí dice, es hasta hoy la columna de la tumba de Raquel. Fíjense entonces, o sea, hasta ese tiempo, hasta el tiempo que se escribió el Génesis, ¿en qué tiempo se habrá transcribido el Génesis? Hasta hoy. Sí, bueno, es que ellos lo deben marcar hasta hoy, pero ese hasta hoy fue cuando transcribieron el Génesis, que tuvo que haber sido en el tiempo del exilio, más o menos, en el primer exilio. Hay un recuento donde se transcribió el Génesis, toda la escritura. Y se llevó un recuento. Por eso cuando habla de hasta hoy, es como hasta esa fecha. Y también se escribió. Claro. Porque esto era tradición oral. Esto no estaba escrito. Esto, los viejitos... Era verbal. Se lo aprendían de memoria y se lo transmitían a los hijos. Y como todos se lo sabían, corregían al que no lo sabía. Pero se sabían todo esto de memoria. Así se consagraba esto antes. Es como la historia de tu antepasado, ¿no? Claro, claro. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá en Migdak Ebel. ¿Qué dice ahí esa versión? El 21. El 21 dice Migdal Ebel, pero no me da la traducción. Ya. El Migdal Ebel dice torre de piedra eran construidas para que los pastores y campesinos pudieran vigilar mejor el terreno escabroso y proteger sus rebaños y cosechas del peligro. Entonces, más allá de estas torres, él plantó su tienda. ¿Cierto? Torre de rebaño. Eso significa Migdal Eder. más allá de las torres del rebaño. Fíjense ustedes cómo Jacob siempre estaba rodeado de las torres, o sea, siempre estaba rodeado de los rebaños, porque él, en su palabra más pura, él era un pastor. Dios es pastor. Dios transmite la bendición a sus pastores. Y estos pastores llevan a los rebaños. Y qué lindo que Jacob, siendo pastor, transmitió esto a sus hijos. O sea, hay algo intrínseco entre el pastor espiritual y el pastor de ovejas. Hay algo que va de la mano. Es como el carácter de cuidar, el carácter de velar, el carácter de llevarlos a pastos delicados, a saber dónde está el agua. Mm. Y el pastor tiene algo que lo caracteriza, que el pastor es próspero. Los pastores no son pobres. Los pastores son ricos, son prósperos, pero no está hablando de una prosperidad material, sino que hay una virtud en ellos, hay una riqueza. Porque el pastor sabe dónde está el agua, sabe dónde están los pastos tiernos. También el pastor sabe dónde está el peligro, porque la oveja confía en el pastor. Entonces, siempre su vida estuvo relacionada con esto y su tienda estaba más allá de la torre de donde los pastores observan los rebaños. O sea, fíjate el sentimiento que hay detrás de esto, lo vinculatorio de la palabra. Entonces hay algo bonito. Tiene sentido. Y de aquí en adelante vamos a empezar a ver algo que Dios nos da los datos de los hombres y de los reinos que estaban cerca. A veces uno los lee así como dice, ay, pero ¿por qué? Bueno, porque estos personajes más adelante salen en la Biblia. Entonces por eso que aquí nos habla de ellos. Y sigamos leyendo. Tania, el 22 y el 23, después el cuarto, el 24, 25, así. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zabulón. Ahí, Walter. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos nacidos a Jacob en Padán de Aram. Hasta ahí nomás. Y hasta aquí, ¿qué es lo que vieron? La descendencia de Jacob. Ya, ¿qué es lo que viste tú? Los doce herederos de Jacob. ¿Y tú, Tania? Pero había algo que hablaba más arriba, de que se acostó con la sierva de los hijos. ¿Y quién era esa sierva? Era concubina de su papá. La concubina de su papá. Ya, ¿y qué más era? Era la mamá, era la como la madrastra. La madrastra. Era la mamá de su hermano. Miren, aquí ocurre algo que es muy grave. Fíjense, entonces a veces uno lee y se lo pasa por alto, pero aquí, y por eso que me gusta por eso que les hice esta pregunta. Mírenme para acá, porque ya se lo perdí, ya no lo encontraron, ¿no? Así que ahora no estén ahí. Miren para acá. Aquí ocurre algo. Aquí la Biblia nos habla de un cagüín grueso, de grueso calibre. Aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén, su hijo mayor, su primogénito, fue y se acostó con Bila, y Bila es la mamá de sus otros hermanos. Bila es como su... era su madrastra, una de sus madrastras. Y ahí hubo onda, pues. Porque no dice que él la violó. Ahí hubo algo entre ellos dos. hubo una seducción, hubo una complicidad, y es algo que repercute más adelante. Este Rubén comete algo espantoso, pero resulta que, bueno, él es un joven, ella es una mujer vieja, y se da todo esto aquí, pero la Biblia no lo deja pasar. La Biblia nos muestra que ellos eran personas reales, que tenían tentaciones, que tenían cosas. Quizás él como joven tenía mucho jugueteo con su tía, porque era como una tía, ¿cierto? Como una madre. Mucho jugueteo, muchas cosas, hasta que llegaron a tener intimidad. Entonces, ¿de qué esto nos habla la Biblia? Que nosotros también tenemos que aprender a ubicarnos. A ubicarnos a veces, no andar con las travesuras. Travesuras de mano, travesuras de cosas, con ciertos familiares y más con el que son del sexo opuesto. Claro. Y más que decir ahora que no se puede tener travesura ni con hombre ni con mujer, porque hoy en día el libertinaje está muy fuerte. Nosotros tenemos que aprender a mantener un respeto. Quizás Rubén y esta Vila cayeron en algo muy bajo, porque así es el enemigo. El enemigo entra en las travesuras, entra en esas complicidades, entra en las miraditas, en los palmeteos, en las tallitas. Y aquí se dio esto que vino a manchar esta familia. Imagínate qué es lo que significa que tu hermano se acostó con tu mamá, po. Es deshonroso, es grotesco, pero eso es lo que ocurrió aquí. Entonces, la Biblia nos muestra esto y enseguida nos dice que Bila, esta mujer, tenía hijos. ¿Cuáles eran los hijos? Aquí están. Ayúdenme a buscarlo ahora. Dan y Neftalí. Dan y Neftalí, ¿cierto? Sí, y Bila era la sierva de Raquel. De Raquel. Era la sierva de Raquel. Era la sierva de la mamá de él. Claro. Entonces. No, la mamá era Lea. Ah, sí, tiene razón. ¿Cuál? La mamá de Rubén era Lea. La mamá de Rubén era Lea, sí, pues. Sí. No, pero Bila era sierva de Raquel. Sí, sí. O sea, aquí se dio una cosa muy extraña, porque Lea era la mamá de Rubén, Raquel era la dueña de esta esclava, entonces, y estas siempre estaban en problemas, en dificultades. ¿De qué nos habla esto? De que había maldad entre esas familias, entre esas mujeres. Y como había maldad, pucha, ya. Lo mismo desde era como. Ya, lo último que venía a colmar el vaso para que la maldad fuera más grande, que pasara esto. No, nunca vivieron como familia. Se faltaron el respeto y esta era la forma de faltarse el respeto más grande. Esto era una vileza. Quizás de ahí viene la palabra vileza. De vila. ¿Ven? Entonces, todas estas cositas ocurrieron. Y la Biblia nos muestra esto. Y a veces nosotros lo leemos como ustedes lo leyeron. Y no nos damos cuenta. Y no se dan cuenta del cahuín. Este es un cahuín a nivel comedia. ¿Se fijan? Entonces a veces uno lo lee, pero hay que estar atento. La palabra, porque hay que escudriñarla. Porque aquí nos está enseñando modo de vida. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Tenemos que cuidarnos. Siempre en la familia hay tentaciones. Hay tentaciones. Uno dice, no, si es mi tía política. No, si es mi sobrino nomás. No, si. Así siempre hemos jugado así. Pero. Ese. Ese siempre hemos estado así. Es donde a veces. Es a veces donde se pasa de un lugar a otro. Entonces, Eso es lo que ocurrió acá. Y fíjate que la Biblia no nos señala que a pesar que murió Raquel, Jacob no hizo un gran duelo. Él era la mujer que más amaba a él. Claro, en otras partes dice, se habla de los duelos de la mujer, pero claro, en este caso no. En este caso no se habla del duelo. Murió una tía, una viejita que era la que había criado a esta señora. Hicieron duelo por ella y lloraron, pero por Raquel no lloró nadie. Es curioso, esta Raquel no era buena, no era un buen elemento, era una mujer que mantenía la discordia. Murió Raquel, pero la discordia continuó. ¿Y de qué forma continuó? Tanto que Rubén se acuesta con la sierva. No sabemos si quizá ella fue parte de este complot, porque esto era un complot. Y estos hijos empezaron a crecer divididos. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería que ustedes lo vieran. Porque a veces nosotros leemos la Biblia, pero no leemos entre líneas. Este tipo de detalles lo pasamos por alto. Claro. No tenemos una buena comprensión de lo que estamos leyendo. Claro. Entonces, bueno, leamos ahora el 27, nene, por favor. Entonces Jacob fue ante su padre, Isaac, a Manré de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, la cual está en la tierra de Canaán donde vivieron Abraham e Isaac. 180 años fueron los días de Isaac. Sí, claro. Enfermó Isaac y murió. Y fue reunido a su pueblo, anciano y satisfecho de sus días. Y Esaú y Jacob, sus hijos, lo sepultaron en el sepulcro que Abraham, su padre, había adquirido. Jacob y Esaú lo sepultaron. O sea, Jacob fue a donde su padre, en Manré de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años. Oye, no es poco. 180 años. De Isaac. De Isaac. Y expiró Isaac y murió y fue reunido con su pueblo, anciano y lleno de días. Tuvo dos hijos nomás el viejito. No tuvo más. Pero fue anciano y lleno de días, llegar a 180 años, porque es porque como por ahí por los 170 todavía te la podí hacer todas tus cosas, porque eso no está diciendo aquí. Una buena cantidad de años. Lleno de días, no habla de enfermedad. Claro, o sea, pero fíjense bien, de Isaac se habla muy poco. Isaac fue puntual lo que hizo. Fue más lo que Abraham hizo con Isaac que lo que hizo Isaac con los demás. Con los demás. Y no sé, la Biblia no nos habla de la mamá de Jacob. No nos vuelve a hablar. No sé si más adelante lo vamos a ver, pero parece que no vuelve a salir esta viejita. Porque aquí se habla de su padre, pero ¿y dónde está la mamá? Claro, pues después de todo que vimos que se la jugó. Claro. Rebeca no está, po. No apareció. No hemos visto la muerte de Rebeca. Sí, pues murió. ¿Murió antes? Sí, pues. Sí, pues murió Rebeca y Ya. Murió Rebeca. Yo quería saber si estaban criados o no. Sí. Ya, entonces ya también. Ya, entonces, vamos al capítulo 36, que en 36 se nos habla de la genealogía, pero pasemos igual por la genealogía. Lee, Walter, por favor. Estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom. ¿Quién es Esaú? Esaú, el hijo de Isaac. El hijo de Isaac, el hermano de Jacob. El que perdió la primogenitura. El que la vendió por un plato de legumbres. Claro. Y a él se le cambió el nombre de Isaac, de Esaú, a Edom. ¿Qué significaba Edom? Edom, rojo. Rojo, ¿cierto? Rojo. Entonces, ahora él, su palabra más fuerte, o sea, lo que lo distingue es rojo. El tribu de Edom, la tribu roja. ¿Ah? Para que más o menos vamos sabiendo eso. Y así que nomás, el versículo 2 del 36. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán y Adán. Ada. Y Ada, hija de Elón. Eteo. A Aholibama, hija de Ana, hijo de Selvión Ebeo, y a Besemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Esta era hija de Ismael, que Ismael era su tío, ¿cierto? Ya, sigue nomás. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jaalam, a Core. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán. Sí, Irene, por favor. Sí. Entonces Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas y a todas las personas de su casa, a todo su ganado, a todas las posesiones que había obtenido en la tierra de Canaán, y se marchó hacia la tierra de Seir, apartándose de su hermano Jacob. Mira, él se apartó de su hermano Jacob, se fue a la tierra de Seir, apartándose de la hermano Jacob, y ya sigue nomás. Ya que se había multiplicado tanto sus bienes que no podían vivir juntos y la tierra que habitaban era insuficiente para sostenerlos debido a sus posesiones. Habitó pues Esaú en el monte Seir. Esaú llegó a ser Edom. Entonces todas las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Bismat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Timna fue la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a Elifaz un hijo que fue Amalek. Estos fueron los hijos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Seraj, Sama, Misa. Estos fueron los hijos de Bismat, esposa de Esaú. Olibama, esposa de Esaú, hija de Aná, hijo de Sibeón, dio a luz a Esaú estos hijos: Yaos, Yalán y Coré. Tania, del 15 en adelante. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes: Temán, Omar, Sefo, Senaz, Core, Gatam y Amalé. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Mira, en la tierra de Edom, ahora ya se considera la tierra de Edom, y de aquí nacen otros, ¿cierto? Otros hijos. Están los Amalé, después salen los Amalecitas. Y salen otras tribus más de estos mismos simientes. Uh-huh. Entonces, sigue nomás. Sigue nomás, Tania. 17. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes de Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos. Estos hijos vienen a Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes: Jeús, Jaalam y Core. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Hija de Ana. Ya, sigue nomás. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes es, él es Edom. Estos son los hijos de Seir Ereo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Seir en la tierra de Edom. Estos son otras personas, no tienen nada que ver con Edom. ¿cierto? Pero viven en la tierra de Edom. ¿Ya? Sigue nomás. Los hijos de Lotán fueron Ori y Gemán, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es aquel que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón: Emdam, Esban, Itram y Kerán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Mira, estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. ¿Te fijan? Este Uz, de la tierra de Uz y de la tierra de Aram. Es por eso que quizás en los orígenes de los nombres, cuando los vamos a ir buscando, necesitando. Entonces aquí hay nombres que son de esos tiempos, son tiempos patriarcales. Todos estos que están aquí son patriarcas, por eso que le ponen los nombres a sus tierras, y esas tierras tienen los nombres, porque Edom, la tierra de Edom. ¿Te fijas? Y aquí estamos viendo lo que es Uz y Aram. Ya, síganme. 29. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: y Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Ahí el 30, ¿verdad? 34. Bien. Y sigue un poquito. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Mediam en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad en su lugar reinó Samla, la más reca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en su lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Hadbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Hadbor, y reinó Hadad en su lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesad. Sigue nomás, ya falta poquito. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Tima, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Senaz, Temán, Mizar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Mira, aquí nos habló en detalle del linaje de Esaú, como antes nos habló en detalle del linaje de Ismael, ¿te acuerdan? Y aquí nos habló también de todos los que descendían en esos lugares, porque va a llegar un momento en que el Señor va a sacar a su pueblo, a los descendientes a través de José, y los va a llevar a vivir a Egipto, y ahí van a ser esclavos 400 años. Y después de eso el Señor los va a llevar a la tierra prometida, pero ellos van a tener que pelear contra todo esto. Ganarse la tierra, ¿no? Y pelear con varios de estos hijos, de estos que están acá. Porque en 400 años este lugar, del capítulo 36, se va a degradar de tal manera que ahí van a haber gigantes, van a haber monstruos ahí en ese lugar. Que los descendientes de Israel, a través de Josué, van a tener que pelear contra estos lugares que se degradaron mucho. Entonces, para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿por qué la Biblia lo pone ahí? Esto lo pone ahí para que nosotros, cuando salga ahí en el libro de Josué o en las batallas del Éxodo, sepamos de qué nos está hablando la Escritura. De estos pueblos que estaban ahí. ¿Con qué pueblo? ¿De dónde viene formado el pueblo? Claro, ¿cómo se formó ese poblado de ahí que después el Señor le dice a su pueblo, no, si esta tierra yo se la di a ustedes, ustedes tienen que matar a los cananeos, no, tienen que sacarlos, que los cananeos traen una marca muy mala. Ellos, en su genética, son gente que está en contra mía, contra la creación, contra todo. Entonces, por eso el Señor va a formar precisamente a su pueblo, lo lleva a Egipto para formarlo, formarlo de una forma y luego deformarlo, porque lo deja que ellos sean esclavos, que en ellos nazca una esperanza, y luego les manda un libertador, pero no en cualquier lugar, sino que precisamente en Egipto, en un lugar donde era la potencia del mundo, y Dios lleva juicio a ese lugar para sacar a su pueblo. Es lo mismo que va a hacer él ahora. Se está levantando una potencia aquí en el mundo, pero nosotros somos sus hijos, somos su pueblo hebreo, somos su Israel, somos su príncipe de Dios, porque nosotros tenemos un principado sobre nosotros que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Nosotros lo representamos a él, entonces tenemos un príncipe. Ese príncipe, el Hijo de Dios, el que está sobre nosotros, y el Señor en algún momento va a traer castigo a todo este mundo ahora y va a sacar a su pueblo. Él nos va a apartar. Somos parte de un reino. De este reino, el reino de Dios. Sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Así que bueno, como estaba leyendo también la Tania, vamos a hacer que leer el capítulo 37, el 38... Y el 30. Ya, nene. Lea por favor usted ahora en el 37. Amén. Aquí volvemos a la historia de Jacob. Jacob residió en la tierra donde su padre había habitado, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José era de 17 años de edad cuando pastoreaba las ovejas con sus hermanos, y él estaba criado con los hijos de las mujeres de su padre, Silpa y Bila, y José trajo a su padre informes negativos acerca de ellos. Ya, fíjense aquí hay, ya, quiero que escudriñen. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que pasó? ¿A qué te refieres? Cuénteme, ¿qué es lo que puedes leer aquí? José tenía 17 años. Y era pastor de ovejas. Era pastor de ovejas. Y él tenía que traer informes. Información. Él informaba. Él de la mala fama de ellos. De lo que hacían los hermanos. ¿Qué hermanos? Los hermanos del po. ¿Pero qué hermanos? A los hijos de Bila y... Y Silpa. Y Silpa. ¿Quién era Bila y quién era Silpa? Las concubinas. Las concubinas. De su papá. Entonces, él era el hijo regalón, que había nacido de la mujer que él amaba. Y él estaba supervisando a sus hermanos, que eran los hijos de la esclava, eran como los hijos... No, los hijos de la esclava. Claro, eran los hijos de la esclava. De las mujeres de... Claro, de Bila y de Silpa. Sí, porque en cierto punto Jacob se casó con Lea y con Raquel. Raquel, con la otra no se casó, po. La otra eran concubinas, no afuera. No habla de Lea acá, quizás Lea no, ya murió. No, y no. Quedan las dos concubinas nomás. Pero bueno, no habla de Lea, pero está hablando precisamente de estas hijas. Claro. Porque de Lea son otros los hijos. Sí. ¿Cuáles son los hijos de Lea? Rubén, Neftalí, Judá, Leví, Isacar y Zabulón. Dice, los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Y Zabulón. ¿Por qué metieron a Neftalí? No sé por qué. No, pero... Pero no, es que yo quiero. Pero fíjense, no estaban aquí los hijos de Lea, sino que los hijos de Silpa y de Bila. Ya, entonces, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. ¿Qué es lo que trajo? Malos informes sobre ellos. Y ya. Y lee, por favor, Walter, el 3. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez y les hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mira, fíjate bien, era el hijo de la vejez y era el hijo de la mujer que él amaba, po. Claro. Entonces le hace una túnica de colores. ¿Qué significa una túnica de colores? Acá en Pechita la Biblia dice una túnica de manga larga. Ya. No dice colores. Bueno, pero es una túnica de colores. No me meta cosas. Ah, no, pero que ya. También hablaban que la manga larga significaba autoridad. Estatus. Bueno, la cosa es que una túnica distintiva de colores ya está hablando de que él es como un administrador. Por eso que él lleva un informe. ¿Qué están haciendo tus hijos? Mira, te voy a poner esta túnica para que te reconozca, para que te respeten. Y lo único que hacía era que le tuvieran bronca. Porque José viene marcado con algo de Dios. Cuando Dios marca tu vida, la autoridad lo reconoce. En este caso era el papá. Lo reconoce y lo pone en un lugar ahí para que le ayude. Pero cuando Dios marca tu vida, también se levanta la envidia. Y los hijos le aborrecían. Los otros hermanos le aborrecían. Le tenían envidia. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Eso dice acá, no le podían hablar amistosamente. Era, sí. Lo odiaban. ¿Se fijan? Esto empieza a pasar en José. Esta persecución desde sus propios hermanos. Porque la pelea de las mamás ahora pasó a ser la pelea de los hijos. Aparte que el papá lo pone como que le encarga a estos hijos especiales, los que son de Bila y de Silpa. Y que eran como hijos con menos rango. Supuestamente tenían menos rango, pero para Jacob eran sus hijos igual. Pero las mujeres tenían menos rango, yo creo que eso igual les da un estatus. Sí, debe ser. Al tener que las mujeres no tenían el mismo estatus que las otras, también los hijos eran como de medio, eran como más de bajo perfil. Deberían ser como de más bajo perfil. Claro, pues sí, eso es lo que ocurría. Entonces, bueno, sigamos leyendo. El 5, ¿quién quiere leer? Yo. Ya, nene, lea por favor. ¿Cinco? Sí. Sucedió que José tuvo un sueño, pero al contárselo a sus hermanos, lo odiaron aún más. Pero él les dijo, escuchen este sueño que he tenido. He aquí, soñé que andábamos en medio del campo atando gavillas. Y he aquí que mi gavilla se levantó quedándose erguida. Y miré que sus gavillas estaban alrededor y se inclinaban ante mi gavilla. Mira. Mira el sueño. Suena como Kiko, pero claro. Él no era con esa intención. No, es que él era tan inocente, le dice, miren, soñé esto, y lo dice con tanta pureza pero el sueño obviamente está diciendo que las gavillas de ellos se inclinaban ante la de él, pues entonces ya era como escuchar a alguien que se está engrandeciendo. Claro. Ahora miren, quiero que les quede claro en esto, Jacob tenía un antecedente, su hijo mayor, el primogénito, se había acostado con su mujer. Uh-huh. Eso ya a él le quitaba el rango de ser primogénito. Había hecho algo muy grave. ¿Por qué Jacob le pone una túnica distintiva a José? Porque esa túnica está diciendo que Jacob lo está eligiendo como el primogénito. Como su sucesor. Eso. Ya lo está poniendo en los cargos administrativos. Le está diciendo, José, tráeme un informe de tu hermano, actúa como un primogénito. Pero eso les molestaba a los cabros, pues. Les molestaba a sus demás hijos porque José era uno de los más chicos. Claro. Y que tú pongáis a uno de los más chicos por sobre ti, ¿cierto? Molesta eso, po. Ya vamos a poner en la iglesia, pongamos un niño. Y venís recién llegando. Y nadie te respeta, porque decís, bueno, ¿por qué lo ponen a él? Y yo llevo años aquí. ¿Y por qué? Sí. Y así empieza la gente, porque. Pero eso pasa, eso lo provoca Dios. Cuando Dios mandó a ungir al rey David, o sea, a escoger un rey, sí, el profeta ve a los más grandes de los hijos de él. Estos son, y no era ninguno de esos. Y le, ¿no te queda algún hijo? Sí, tengo uno por allá, que lo tengo por la patada. Y el combo, uno que anda sacando la caca de la oveja y. Uno que cuida mi ganado. Sí, ya mándalo a buscar. Y ese era, po. ¿Te fijas tú? O sea, nadie respeta al más chico, pero en este caso, Jacob. Lo honró porque José venía marcado desde su nacimiento. ¿Qué pasó cuando Jacob nació, José nació? ¿Qué es lo que dijo su mamá? Que el Señor se había acordado de él. Que él añada. Que el Señor añada otro. El Señor añada otro. Ese fue su nombre. Su nombre, José. Que el Señor añada otro. Y eso puede ser como un clamor, que el Señor me añada un don. Que Dios añada, que Dios a este mismo también le añada, le dé más capacidad. Eso. Venía por el lado de que se supone que la mamá de José también era estéril. Claro, es que ya era un milagro. Entonces, ya venía, José venía marcando algo, y miren, no es menor. Algo próspero. José sí era un primogénito. ¿Saben por qué era un primogénito? Porque abrió matriz. Porque abrió, él fue el primero a abrir matriz, y no abrió matriz en cualquier mujer, abrió matriz en la mujer que Jacob amaba. Entonces él era un primogénito por derecho propio. Legal. Claro, sí. Legal. Claro, pues ahí está. Ahí puede ser también, Pablo, porque Rubén también abrió matriz en Lea, que fue, claro, la primera esposa que tomó, claro, José, y como él. Aquí con lo que hizo al meterse con la esclava, la concubina, perdió ese derecho, pero no tenían el mismo derecho los hijos de José, de Jacob, que estaban con las, claro, esclavas, por eso con las siervas, por eso que él tenía que tomar eso, por eso él que era el primogénito del matrimonio. Claro, por eso José estaba vigilando el trabajo que hacían estos otros hermanos, que eran como un poquito de menor rango. Eran de menor rango porque no eran los hijos legítimos, eran los hijos de la esclava. Pero a la larga estos hijos eran todos iguales, po. Eran hijos de Jacob, tenían promesa. Pero en la escala social es como que siempre nos vamos... Es que vamos, lo mismo que le pasó a Ismael, po. Claro, nosotros nos vamos ubicando igual, po. Lo mismo pasó con Ismael. Entonces, eso quiero que ustedes lo vayan absorbiendo, porque esto es parte de la cultura, parte de cultura bíblica. Así se mueven estas cosas. Por eso que hay unos que reciben el don del primogénito, otros no. Y Dios va siguiendo como el linaje. Dios va siempre, y de repente Dios se salta el linaje. Dice, este venía, pero este no sirve, y voy a meter por acá. Y aquí pasa más o menos lo mismo. El linaje tenía que venir por la parte de Rubén y ahora no, aquí ahora entra en la escena que importa, lo que más importa es lo que hace José. Aquí aparece José. Entonces ya vamos a dejar por aquí ya el estudio y todavía nos queda un poquito. ¿Dónde estamos? En el 8. En el 8. Entonces, y después dice que léelo de nuevo el 8, por favor, Walter. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Mira, aquí es donde yo tengo que, ustedes tienen que poner cuidado. Fíjense, le aborrecieron más por sus sueños y por sus palabras. Nosotros no podemos andar contando nuestros logros, no podemos andar contando nuestros sueños, no podemos andar diciendo a los padres, no, si voy a hacer esto, voy a hacer esto, ahorro. Porque hay cosas que nosotros hacemos, que hay alguien que nos va a aborrecer por eso. Entonces, José contó su sueño y se ganó automáticamente más aborrecimiento. Sí, ya lo odiaban porque estaba sobre ellos. Porque claro, tenía su túnica diferente. Tenía su túnica, pero el pobre estaba pagando puros platos rotos. Pues si el papá le puso esa túnica, el papá le dio esa distinción y más encima, ya Dios viendo todo eso, el Señor le da sueños a este pajarito y este pajarito va y los cuenta. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú tienes sueños de parte de Dios, tienes que saber a quién se los cuenta. O si no, te va a causar más problemas. Sí. Pero aquí, eso es lo que nos queda a nosotros de retorno. Ya, lea el 9, nene, por favor. Y de nuevo tuvo otro sueño y al contarlo a sus hermanos les dijo... Pero este no aprende, mira. He aquí, volví a tener un sueño y miré que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Al contárselo a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió diciéndole... ¿Qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba estas cosas. Mira, su padre guardaba estas cosas. O sea, vuelve a tener un segundo sueño y vuelve a hablarlo y más le revienta la sangre a los otros. Ay, este cuando no esté mi papá lo vamos a levantar a puros puntetes. Porque era un sueño de gavillas, claro. Pero ya cuando contó que era la luna, era como mucho más universal. Entonces, pero mira qué lindo eran los sueños de José, porque mira, su corazón era inocente, no era sabio, pero su corazón era inocente. Tenía lindos sueños y él era inocente y era humilde porque se lo contaba con humildad a su hermano. Era como, sí, realmente tuvo este sueño y era tan bonito. ¿Y a quién más se lo podría contar? Ellos, a su familia. Pero y ellos tenían el don de la interpretación, pues, porque al tiro entendían de que José estaría por sobre ellos y eso les daba rabia, pues. Claro. Ellos podían interpretar, pero él no tenía la interpretación. Era tan inocente. No, solo contó. Era tan inocente que no sabía que se entendía. Bueno, tenía 17 años, ¿no? Pero igual, po. O sea, estaba en plena edad del pavo. Estaba en esa edad. ¿Y qué pasa? Se ganó. Porque podría haber dicho, José tuvo su sueño y tuvo miedo y no los contó. Pero él lo contó así, inocente. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Tenemos que nosotros aprender sabiduría. Aprender. Es más bienaventurado a veces oír que hablar. Sí, bueno. Por alguna razón el Señor nos dio dos orejas. Y a algunos les dio una oreja más grande. Y pues dijimos lana de pavo y así me quedaste. ¿Y para qué? Para que escuchemos más y hablemos menos. Entonces tenemos que pedir sabiduría al Señor. Porque a veces solamente por hablar no se cumplen las cosas. Y claro, pero Dios usó, mira, Dios usa todo esto que sienten sus hermanos. Miren esto, Dios usa lo que sienten sus hermanos contra él, lo que siente su papá contra él. Usa su propio sueño contra él para llevarlo a un propósito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Usará todo lo que está al alcance nuestro para llevarnos a cumplir el propósito. Dios nos llamó. Dios nos conducirá. Dios nos moverá y las cosas que nos vengan, sean buenas o sean malas, serán para su beneficio y el beneficio nuestro. Por eso que dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que si ustedes aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Y si ustedes no aman a Dios, lo único que les queda es amar a Dios, porque de esta no podemos salirnos. O amáis, pero tienes que aprender en esta vida el camino de amar a Dios. A Dios se le ama. Dios no te puede obligar a amarlo, pero uno aprende a amarle. Y eso es lo más lindo, cuando tú aprendes a amarle, aprendes a entenderle, aprendes que a pesar de que estás enfermo o tienes un problema, o se están burlando de ti, o estás preso, o estás en alguna circunstancia difícil, Dios está contigo. O a lo mejor estás en la última y te vas a tener que ir de este mundo, pero ahí te entregaste al Dios Todopoderoso y él escribió eso en la historia espiritual, porque a la larga nosotros somos espíritu. Mira, no tiene ni un valor que nosotros conquistemos todo este mundo. No tiene ningún valor que sea, tengamos la empresa más grande. No tiene ningún valor para Dios todo eso. Lo que tiene mucho valor para Dios es que nosotros ganemos alma. Dice que un alma tiene más valor que todo este mundo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo en esta vida no alcancé todo lo material, pero yo gané esta alma, que es la que Dios me manda ahora a ganar, a esta alma que está aquí, que es media durazna, que es media un poquito así, que es por acá. Pero yo me gané esta alma, yo gané algo más grande que todo lo que hay en este mundo. En este mundo, porque nosotros somos llamados a ganar el alma que tenemos al lado. No soy llamado a ganar el alma de mi vecina, esa alma, esa vecina. ¿Me entiendes? No soy llamado a ganar esas personas que están allá lejos y dejar el alma que tengo acá al lado, po. No, yo soy llamado a ganar el alma que tengo aquí, luego el alma de ustedes que son los más cercanos, luego los que están más cercanos que son de mi núcleo, y luego voy a ganar a todas las demás, porque por eso dice primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Dios ha ordenado. Pero hay gente que es media canuta, media religiosa, parte por fuera y media evangélica, que claro, tiene la tendalá en su casa. En su casa cuando predican nadie les cree. Pero quieren hablar bonito para afuera. Pero en su casa la gente dice, no. No es así, po. No es así. Tiene que partir por la esposa. Cuando el hombre es casado, parte por la esposa. Cuando la mujer es casada, parte por el esposo. Y luego el llamado se expande hacia afuera. Porque aquí en el núcleo tengo. Es que parte por uno. Claro. Y es parte de uno. Claro. Entonces, bueno, después vamos a ver la próxima semana cómo Dios lleva por un propósito a convertir a José en el hombre más importante de la tierra de ese momento, pero por una cosa de Dios. O sea, si están los planes de Dios que nosotros alcancemos algo extraordinario, téngalo por seguro que a lo mejor vamos a llegar al gobierno, pero la meta del Señor no es que nosotros hagamos una carrera política para llegar al gobierno. No, la meta del Señor es que cuando nosotros recibimos su palabra, esta palabra afecte a nuestros familiares, afecte claro. A nuestra a casa. Núcleo, como ese claro. Pero déjate de meter bulla. El Señor eso quiere que tú te concentres. Quiere que el Señor quiere que nosotros nos volquemos hacia adentro. Por eso en la iglesia lo que hay que buscar a veces es dónde están las fallas familiares de la iglesia. De la iglesia hay hermanos que no se hablan, hay hermanos que están divididos. Una iglesia no puede estar así. No. Un templo, un lugar donde se reúnen los hermanos, tiene que haber paz, tiene que haber comunión, Es como cuando uno hace lo posible por tener paz con tu hermano, porque a veces tampoco se puede, pero dentro de tu posibilidad, yo me tengo que llevar bien con mi hermana. Claro. Pero mi hermana a veces no me, hablo espiritualmente, no me saluda o no le caigo bien, pero ya no es mi problema. Claro. Pero yo trato de saludarla y buscarle, pero si ella no, ya no está en mí. Claro. Entonces, mira, para los ojos del Señor, no está esta cosa de primera y segunda categoría. En el pueblo de Israel sí estaba. Habían hijos de primera y de segunda, habían hijos de la esposa y hijos de la esclava. Pero en las cosas de Dios, no. Dios no hace acepción de personas. ¿Te fijas? Dios no hace acepción de personas. Claro. Pero cada uno de nosotros nació con diferentes capacidades. Y esas son las capacidades que tenemos que colocar delante del Señor. Y aquí, de entre todos estos hijos, había uno solo que tenía unas capacidades superiores, que era José. José. Dios me añada otro. Dios añada en este José una capacidad extraordinaria. ¿Te fijas? Ella pedía otro hijo, pero era José. José, ella lo usó como cuando uno pone el pie en la puerta, se está cerrando la puerta y ella puso el pie para que pasara otro. Era como... Claro. Era una puerta abierta continua, eso es lo que era José. Era una puerta abierta. O sea, un Dios me añada a otro, es como que la bendición se expanda. Entonces, es muy bonito eso. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta por aquí. Espero que esto les hable el Señor con esto y vamos a hacer una oración. ¿Ya? ¿Quién quiere orar? ¿Quiere orar? Ya. A Tania. Señor, te use. Ya, un baile que me use. Señor Jesús, vamos adelante a su presencia, dándole gracias por este estudio, Señor. Sí, Jesús. También pidiéndole perdón por cada falta, Padre amado. Amén. Le pedimos, Señor, que siga usted añadiendo sabiduría, entendimiento. Amén. En cada uno de nosotros. Sí, Señor. Gracias por su misericordia, Señor. Así bendiga es. Este hogar, nuestro hogar. Amén, hogar, Jesús. Padre amado. Santo Señor Jesús, guiando nuestros pasos, Señor amado. Cubriéndonos de todo mal, amado. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. ¿Qué reflexión sacan de esto que vimos? ¿Qué les llegó? ¿Qué les llamó la atención? No se peleen. Me llama la atención, bueno, como que se vuelve a repetir la historia, que el primogénito de alguna manera es desechado, porque no venía quizá en los propósitos del Señor. Y vuelve a repetirse la historia que el que sigue, el que viene con la bendición, con la promesa. Claro, como decías tú, por el Señor, de un lado, quizás venía bendición, pero como este error, el Señor buscó por otro lado. Claro. Y añadió bendición en el otro que venía, o en el otro primogénito. En el otro primogénito. Entonces, por ahí... bonito ver eso, es bonito ver que usted, el Señor, puede hacer. ¿Qué le llamó la atención? Me llama la atención la palabra hijos de Jacob, que no los nombra a todos, le llama hijos, pero también no borra sus faltas. Lo que hizo Rubén. Fue algo decepcionante, que también uno puede estar involucrado en algo no tan como lo hizo él, pero aunque yo sea hija también puedo caerme, puedo pecar y puedo errar de una forma muy, muy fea delante del Señor. Que Dios me libre de eso, pero aunque Rubén fue hijo de Jacob, tiene promesas, fue el primogénito, cayó en algo tan vergonzoso. Y bueno, independiente de su crianza, quizás como ellos heredaron esta división de sus madres, de esas cuatro mujeres, y estos hijos parece que no se caracterizaron por algo diferente de José, porque ellos estaban todos como un grupito, haciendo grupito, y al final estaban todos con envidia por José. Y no se destacó otro, solo José. Solo José venía con una bendición, con un encargo. Así como yo me puedo reflejar en Rubén, también me puedo reflejar en José. ¿Dónde voy a estar? Lo que, qué bonita reflexión, porque mira, los primogénitos tienen un rol. Entonces el rol del primogénito es ser un papá de la casa, pues ser un alguien que tiene un peso. El primogénito venía con una porción diferente. Era el que abría matriz, tenía algo espiritual muy profundo. Y este Rubén no lo valoró, pues. No valoró y tampoco le valoró quién era su padre, porque este no era un cualquier padre, era un padre que estuvo presente, era un padre con promesa, que tenía testimonio de Dios, pero ocurrió ahí que algo tan feo. Y vieron ellos todos la mano de Dios. Cuando el Señor los apartó, cuando venían, tuvieron que salir arrancando, si no los mataban a todos. Claro. Lo que habían hecho en el pueblo anterior. Entonces, habían matado a todo el mundo. Ocurre algo tan feo ahí, que es como dejar a la familia sin propósito. Por eso que dijo Jacob, es como que señala entonces a su hijo José, que venía también, era un abridor de matriz, y a este podía ser el primogénito que llevara a esta familia adelante. Y José cumple ese rol, lo vamos a ver la próxima semana, José cumple ese rol, pero calcado, si el rol del primogénito es llevar a la familia a un nuevo destino. Ese era el rol de un primogénito. Y ese es el rol de Jesucristo, llevarnos a nosotros a un nuevo destino. Él cumplió su propósito, que él obedeció lo que el Padre le mandó venir a hacer aquí. Jesucristo es el unigénito de Dios y es el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Me entiendes? Y nosotros tenemos que ser conformados a su imagen. Eso nos habla mucho, el rol de los primogénitos. José, un primogénito por excelencia. ¿Te fijas? Qué lindo. Así que bueno, Tania, ¿alguna cosita que quiera usted decir? No, el sueño de José era como las 11 estrellas, que eran sus 11 hermanos. Era como que todo coincidía, pero catalogando diferentes cosas. Pero bueno, igual el segundo. Y la descendencia que crece y crece son muchos nombres. Sí, qué lindo. Bueno, fue estuvo bonito el estudio de hoy porque vimos cosas que no se ven así tan fácil. Así que el Señor nos bendiga ricamente.